Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Se está realizando en San Martín de los Andes el quinto Festival Internacional de Títeres. Daniel Aguirre, La Pelela Títeres. Cuando hablamos del quinto festival, hablamos también del primero. La primera vez que hicimos el festival fueron tres grupos y se hicieron seis funciones. Y hoy son seis grupos y se hacen 46 funciones en total, más el taller, más la muestra de títeres. Organizado por La Pelela Títeres y la Secretaría Municipal de Cultura, Educación, Deporte y Juventud, seis compañías de títeres de Colombia, Brasil, Chile, de Córdoba y Buenos Aires llevan adelante este festival internacional con el fin de acercarle a todos los que quieran actividades artísticas y culturales que en otras partes solo las ves si tenés dinero. Estamos hablando de 7.000 pibes más o menos. Ayer pasaron 790 chicos y chicas por la muestra, por ejemplo. Ajá. Digo, en el primer día de muestra. ¿La muestra, o sea, dónde está? La muestra está en el Salón Municipal arriba. Y lo que digo es que, más allá de los números, más allá de la cantidad, que podemos hablar de eso también, a mí me parece que en estos 5 años lo que se ha logrado, y que está buenísimo, es la construcción de, o por lo menos comenzar con la construcción de un pensamiento que a nosotros nos estaba dando vuelta y que tiene que ver con lo ideológico, con lo político, hace mucho tiempo esto, ¿no? Y que tiene que ver con la gratuidad de las cosas y con que la cultura comience a meterse dentro de cada uno como un derecho al acceso, ¿no? O sea, la cultura también es un derecho, como lo es la salud pública y la educación pública. Fue algo que perdimos en un tiempo y me parece que ahora esta construcción se está recuperando eso y a nosotros nos parece fantástico. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.